Seguimos en el Mañanero en FM de la Azotea. Nos vamos ahora hacia Chaco, porque ayer en la capital de esta provincia, en Resistencia, una violenta represión policial a estatales, docentes y desocupados nucleados en la Federación de Organizaciones de Base de Chaco, que se movilizaron a la Casa de Gobierno Provincial, fueron reprimidos por la Policía Provincial del gobernador Vasilev Ivanov. Estamos en comunicación telefónica con Amílcar, integrante de la Federación de Organizaciones de Base de Chaco. Buen día, Amílcar. Acá Juan Manuel te saluda en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. ¿Cómo andás? Hola, Amílcar. Sí, te escucho. Ah, ¿cómo andás? ¿Bien? Buen día, ¿cómo le va? Bien, bueno, muchas gracias por atendernos. Contanos qué fue lo que pasó ayer allí en Chaco, en Resistencia. Bueno, en principio, como para dar un contexto de lo que está pasando ya hace varios meses en Chaco, hay un agravamiento de la situación y de las condiciones de vida de la sociedad, que se vieron muy perjudicadas, digamos, con la devaluación, que se están viendo muy perjudicadas con los distintos ajustes que viene implementando el gobierno provincial y nacional, y que se viene expresando en la calle a través de una multisectorial que viene discutiendo, digamos, que el ajuste no lo tenemos que pagar los pobres, que el ajuste no lo tienen que pagar los desocupados, ni los trabajadores, digamos, perdiendo su posibilidad de sobrevivir. Estamos denunciando, digamos, que es la provincia del Chaco, la primer provincia en los índices de pobreza. Estamos hablando de un 44 a 47% de pobres. Y a esos pobres, quizás los más marginados del país, son a los que hoy se los está ajustando, sacando toda asistencia alimentaria, toda asistencia del agua a las comunidades aborígenes y también de las condiciones laborales deplorables que hay en las distintas instituciones de salud y de educación, además del recorte, digamos, del ajuste, digamos, con los sueldos de los estatales. Entonces, toda esta situación hace que nos estemos organizando ya hace varios meses en la multisectorial y venimos realizando un plan de lucha al cual la única respuesta que venimos teniendo de parte del gobierno de Capitanich, porque recordemos que es el gobierno de Capitanich, el gobernador a cargo es el vicegobernador de la fórmula Capitanich Ivanov. Uh-huh. La única respuesta que venimos teniendo de Capitanich y de Ivanov fue, digamos, la represión en los barrios aborígenes, que es inusitada, la represión en Pampa del Indio, que hace un mes se desató sobre esa comunidad, y la represión ahora también en el centro de la ciudad contra todos esos sectores. Hablamos de una movilización de más de 3.000 personas, que son masivas, digamos, y que se están convirtiendo día a día en el índice de la pobreza que oculta el gobierno, digamos. Entonces, nosotros repudiamos la falta de diálogo y repudiamos la actitud, digamos, totalmente dictatorial del gobernador del Chaco de recibirnos solamente con garrote y con balas de goma. Uh-huh. Ustedes allí están en la movilización, en las movilizaciones que organizan y que participan, ¿tienen idea de presentar un petitorio, tener alguna reunión? ¿Son movilizaciones a la Casa de Gobierno? ¿Cómo es? Sí, hace dos semanas hicimos un acto masivo en el frente de la Casa de Gobierno y se presentó un petitorio que fue recibido por la Ministra de Gobierno y nos citaron a reunirnos a todos los sectores al otro día. Y fuimos a esa reunión y nos encontramos con que había dos sillas vacías nada más y un cordón policial. Entonces tuvimos una reunión con unos funcionarios invisibles. Después de esto fuimos al puente Chaco Corrientes y se volvió a interrumpir el tránsito para nacionalizar esta cuestión. Y también lo único que tuvimos por respuesta es represión. Y hoy de nuevo nos volvimos a movilizar, ayer, digamos, nos volvimos a movilizar y hasta el momento no tuvimos ningún tipo de respuesta. Uh-huh. Tenemos un petitorio que incluye todos los reclamos de los distintos sectores, en el cual están contemplados el aumento de sueldo a los cooperativistas, que sea acorde a la canasta familiar, la reapertura de paritarias que plantean los compañeros estatales, el cese de la precarización laboral, digamos, acá en el Chaco existe, digamos, planes de 700 pesos, de 500 pesos, con el cual un trabajador de la salud precarizado trabaja 8 horas por ese monto, con la promesa nunca cumplida por este gobierno de que en algún momento va a pasar a plata permanente, por ejemplo, en el Hospital Perrando. Uh-huh. También estamos planteando la restitución de la tierra y del agua a los compañeros originarios y campesinos pobres, y el apoyo para la producción, para no terminar en las villas. Uh-huh. Estamos planteando la restitución de los módulos alimentarios y los beneficios sociales que se están cayendo y que no se están renovando por parte del gobierno. Y también algo que está generando un impacto social muy negativo, que es el corto de todo suministro en cuanto a alimentos para los comedores barriales y las copas de leche, que estamos hablando de 800 copas de leche que se dejaron de dar cuando asumió este nuevo gobernador. Uh-huh. Estamos dialogando con la Milcar desde Resistencia en la provincia de Chaco. ¿Ustedes ahora están nuevamente movilizados luego de lo que sucedió ayer? Sí, un poco para comentarle a la gente, digamos, que escucha la radio. Ayer fuimos reprimidos salvajemente, pero hemos resistido a la represión. Nos han corrido a los tiros 8 cuadras y las organizaciones del pueblo decidimos volver y volver a las calles y volver y logramos volver al lugar de inicio de la movilización, a 2 cuadras ahí de la Casa de Gobierno. Digamos, esto demuestra, digamos, la fortaleza del pueblo chaqueño frente a toda esta represión. Y hoy, un gran acto, digamos, que estamos organizando con una marcha provincial y con cortes de ruta provinciales, en donde estamos movilizando lo que es la FOB en 3 localidades, aparte de Resistencia, denunciando esta situación. Así que la lucha sigue, y hoy sigue con más fuerza, porque a esta caótica situación, a esta dictadura, digamos, que estamos viviendo en el Chaco, los chaqueños no estamos dispuestos a que los pobres lo paguen, digamos. Uh-huh. Paralelamente, hay proyectos que viene armando este gobernador, que son de megaproyectos donde quieren juntar la plata para poder hacer su campaña el año que viene, y nosotros no podemos permitir que sea a costa de la pobreza y la muerte de nuestros hijos. Uh-huh. Así que hoy, un gran acto, y también ahora en la Casa del Chaco, acá en la capital federal, se están concentrando los compañeros de la FOB, junto a otras organizaciones, para denunciar, digamos, y pedir explicaciones a las autoridades de la provincia por la falta, digamos, de apertura al diálogo y por la inusitada represión que están padeciendo, digamos, las organizaciones y el pueblo que está luchando en el Chaco. Amílcar, ¿cómo es la situación, digamos, más allá de lo que vos describís, que obviamente esto es la gestión del actual jefe de gabinete Capitanich y el vicegobernador quien asumió la gestión en la provincia? ¿Cómo es las otras fuerzas políticas? ¿Cómo es la conformación de la legislatura provincial? ¿El acompañamiento también en esta movilización? ¿Si se sienten acompañados por algún otro sector político de la provincia o allí de Resistencia? Ayer, luego de la movilización, fuimos a la Cámara de Diputados a exigirle, digamos, a los representantes, entre comillas, del pueblo, que hagan un repudio a la represión. Lo que se logró fue que nos sesionen y nada más, digamos. Y estamos exigiendo a los diputados, a las comisiones de derechos humanos, que tienen mayoría del Frente para la Victoria, que renuncien, porque si no están para trabajar para el pueblo, ¿para qué están ahí? Porque están para armar proyectos y megaproyectos como la Cámara de Diputados, que quieren hacer gastarse 200 millones de dólares en una Cámara de Diputados a la costa del hambre del pueblo. Entonces, digamos, los diputados hasta ahora son totalmente serviles y son una especie de mayoría automática para el gobierno de turno. Paralelamente hay una interna política que nosotros no tenemos por qué pagarla, digamos. No tenemos por qué estar discutiendo cuál es la interna del Frente para la Victoria. Nosotros estamos discutiendo las políticas sociales que tendrían que llegar al pueblo, digamos, porque hay un fallo de la Corte Suprema de la Nación que exige al gobierno del Chaco trabajar fuertemente con las comunidades aborígenes. Y eso no está pasando. Así que estamos denunciando una emergencia alimentaria y el recrudecimiento de la pobreza y la violencia en los barrios que da el margen necesario para que la droga se termine de instalar y que cope los pocos barrios que están quedando con chicos que solamente consumen droga, digamos. Entonces, y la situación es muy preocupante, muy preocupante. Así que aprovechamos este medio para denunciar esta situación, de la cual nadie hasta el momento se está haciendo cargo.